Mundofonías. Mundofonías. Cuba bueno, me voy que me deje el avión. Y aquí, pa' Cuba. Comenzamos con música netamente cubana, esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 49 emisoras que lo emiten en buena parte del planeta. Un programa, como sabéis, dedicado a las más maravillosas músicas de inspiración popular. Y esta pieza que hemos escuchado y que nos traía Cándido Fabré y su banda, la extraemos de un disco recopilatorio que es en realidad una banda sonora, el largometraje Mambo Man, que cuenta la historia de un músico allá por el oriente cubano y que ha sido impulsado por el realizador y también compositor cubano Edesio Alejandro y el productor musical Mo Fini, un productor ubicado en Gran Bretaña y director del sello discográfico que edita este disco, el sello Tumi, que tiene una larguísima trayectoria editando música pues muy relacionada con América Latina. En la banda sonora, en este disco, os podéis encontrar, aparte de Cándido Fabré, que nos interpretaba esta pieza de Cuba Vengo y Cubano Soy, y alguna más como El Carretero, bien conocidas de su repertorio, y en este caso también con homenaje a la familia Valera Miranda en la propia interpretación, pues aparte de él, como digo, nos podemos encontrar a otros artistas como, por ejemplo, Elíades Ochoa, Omar Aportuondo, David Blanco, etcétera, etcétera. Y continuamos en clave cubana con Alvarado. Juanita, cuando te veo actuar en televisión, o si por casualidad te oigo cantar en la radio, el corazón se me hincha de contento y emoción. Sé que voy a disfrutar tu fino y alto talento para la linda Juana, va mi son, va mi son, va mi son, para la linda Juana, va mi son. Tanto lo que te admiro que me atreviera a decir, es tanto lo que te admiro que me atreviera a decir, otra como tú no habrá, tú eres tremenda Juanita, para la linda Juana va mi son, va mi son, va mi son, para la linda Juana va mi son, va mi son, para la linda Juana va mi son, va mi son. Para la linda Juana va mi son. Sube al escenario, por su boca canta Cuba. Tú eres tremenda Juanita, otra como tú no habrá. Para la linda Juana va mi son, va mi son, va mi son. Para la linda Juana va mi son, para la linda Juana va mi son, para la linda Juana va. Escuchábamos a este artista del oriente cubano, Alvarado, con esta pieza, con este son para la linda Juana. Un son incluido en su disco Una mirada fraternal, y estos ritmos afrocaribeños parece que no paran, Araceli. Pues no paran, no, efectivamente, porque seguimos con música que nos hará mover las caderas, en este caso con el proyecto José Rizos Mongorama, un proyecto inspirado en la figura de Mongo Santa María, un conguero que llegó a Nueva York en 1950. Se hizo conguero de Tito Puente y después se unió a un grupo de jazz, el de Cal Theater. Así que estos dos mundos se unieron en su creación artística. Y ahora José Rizo, un impulsor cultural y divulgador, hace este homenaje con esta banda. El disco se llama Mariposas Cantan y se abre con esta pieza, Mambo Mindoro, original de Cal Theater. Oíamos a José Rizos Mongorama, como decíamos, un homenaje a Mongo Santa María, el conguero, y la pieza que hemos oído era Mambo Mindoro, la que abría el disco, y estaba originalmente, la grabación original, en un disco de 1980 que ganó un Grammy, La Onda Va Bien, de Cal Tiader. Destacan las notas del disco la participación en esta pieza del violinista Dairen Santamaría y el conquero Joy de León, pero el grupo es bastante más grande. El título del disco que escuchamos a continuación no deja lugar a dudas también de la inspiración y de los aires caribeños que vienen soplando en esta edición de Mundofonías, porque se llama Cubanero. ¿Y quién lo trae? Pues un cubano, evidentemente, en este caso es Yulieski González, trompetista, compositor, enraizado en las sonoridades afrocubanas desde su más tierna infancia. Escuchamos a Yulieski González, su disco Cubanero y esta pieza que está muy bien, ya lo dice el título, Very Nice. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías. Después de escuchar a Yulieski González, hemos escuchado al grupo La Francachela, un grupo en activo en los años 70 en Colombia, y lo oíamos dentro de una recopilación bastante curiosa, una recopilación que lanza el sello Analog Africa con los grupos que lanzó un sello discográfico, Discos Machuca, lanzado por Rafael Machuca, que pasó de ser un abogado de temas fiscales a dedicarse a la música. Hizo un sitio para hacer música en directo, la Plaza de los Músicos, en Barranquilla, en 1975, y además un sello discográfico. Por donde pasaron los grupos más pintorescos y variados que podíais imaginaros. Este disco se llama La locura de Machuca y contiene piezas como esta que hemos oído, Mosquita muerta, del grupo La Francachela. Y sentimos haberos puesto esta canción porque ese estribillo no se os va a quitar de la cabeza en varios días, como nos está pasando a nosotros. Mosquita muerta. Así que después de esta canción entre sarcástica y un tanto malévola, pues continuamos otra que también es algo malévola, por lo menos las risotadas que contiene. Se trata de La mazamorra del diablo y nos la trae Aníbal Velázquez. Oh, mazamorra el diablo, con la mazamorra, con la mazamorra el diablo, con la mazamorra. Te cuento que fue mi tira, de como borroso y bueno, me tiro si tú me tiras y soy legatín agüero. Yo tengo la mazamorra con que se alimenta el diablo, la saliva de cotorra con que me arrimo y le hablo. La mazamorra del diablo. ¡Qué miedo! Pues esto es lo que nos traía este caballero Aníbal Velásquez dentro de esta recopilación. La locura de Machuca, esas grabaciones curiosísimas realizadas en Colombia, especialmente en Barranquilla, a mediados de los años 70, rescatadas por esta publicación y esta edición del sello Analog África. Seguimos con músicas de sabor latino, con el Calle Loiza Jazz Project y su disco There Will Never Be Another You, Nunca Habrá Otro Tú. Se trata de un grupo de Puerto Rico que se dedica a hacer versiones latinas de estándares de jazz, como por ejemplo, Well You Needn't, de Thelonious Monk. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos pasado de Puerto Rico a Jamaica. Como veis, no dejamos las aguas caribeñas después de escuchar ese proyecto de reprocesados de clásicos del jazz en clave afrocaribeña. Nos hemos ido con un grupo mítico de la escena jamaicana, del ska y del reggae, como es Toots and the Maytals, que recibe su nombre de Frederick Hibbert, conocido como Toots Hibbert, a quien escuchamos precisamente a modo de homenaje, ya que falleció a mediados del pasado mes de septiembre, en Kingston, Jamaica, a la edad de 84 años. Una de las más célebres canciones de Toots and the Maytals es la que acaba de sonar, Monkey Man, el hombre mono. Y continuamos en Mundofonías, y en este caso, ¿con quién vamos? En este caso vamos con la orquesta Baobab para despedir a uno de sus fundadores, el cantante Bala Sidibe. Thank you. África, África, África, oui, África, l'ingaño et metina, África, África, allé metina, África, África, oui, et si nivel, África, l'ingaño et metina. De mon habit, Imreo, mandé mon habit, Imreo, vous me laissez Sénégal qui a mon bénin, África, África, pas misto, África, África, où se si nivel, África. Africa, Africa, Mama Sidibe, Africa, Africa, Ara Sidibe, Africa, Ligueño y Bettina. Mabnubar, Journagne de Mubar, Mabnubar, Journagne de Mubar, Dacte Sénégal qui a mon lognao. Africa, Africa, Meshugo, Africa, Africa, Mama, Africa, Ligueño y Bettina. Africa, Africa, oui, Africa, bonjour, yeah, yeah, yeah, yeah, Africa, Africa, allez maintenant, yeah, Africa, Africa, Africa, Africa. Nigeria, le Gabon, Malawi, Burundi, oui, Africa, bonjour, yeah, yeah, yeah, yeah, Africa, allez maintenant, Africa, Africa, Alhamdulillah, Africa, yeah, yeah. Africa, Africa, Africa, Ligueño y Bettina. Oíamos a la orquesta Baobab, este grupo de Senegal histórico, con motivo del fallecimiento de Bala Sidi B, fundador del grupo, que era el que cantaba en esta pieza llamada África. Él ha fallecido con 78 años, hace unas semanas, allí en su tierra, en Dakar en concreto. Seguía en activo con el grupo, pero se acostó una noche y no se ha vuelto a levantar. Así que aquí queda su legado, como veíamos, con discos estupendos que se siguen reeditando ya más de 50 años después de la fundación del grupo. Y vamos a despedir esta edición de Mundofonías, pues también con otro obituario. Lamentablemente despedíamos este verano a un artista angoleño como es Valdemar Bastos, que fallecía en Lisboa el pasado mes de agosto con 66 años. Un artista conocido desde los años 80, cuando empezaron sus producciones discográficas en su país natal, en Angola y también en Portugal, por ejemplo, y que a partir de la edición del disco que vamos a escuchar en 1997, el sello Preta Luz, editada por la discográfica de David Byrne, Luaka Bob, también alcanzó bastante relevancia internacional dentro del circuito de lo que habitualmente se denomina world music. Con el recuerdo a Valdemar Bastos nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 49 emisoras que difunden este programa. Recordamos nuestra página web mundofonías.com y las vías de contacto a través del correo electrónico radio@mundofonías.com, las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y nos despedimos con, y también nos despedimos de Valdemar Bastos, escuchando esta pieza, Curibota. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Seu invejoso, Curibota. de uma mulher, sem lhe conhecer sequer. Falas mal de uma mulher, só porque ela não te quer. Falas mal do teu amigo, já não quer saber quem bem te quer. Falas mal de um bom amigo, já não sabe sequer quem bem te quer. Curibota, curibota, curibota, seu invejoso é. Curibota, curibota, não tens vergonha. Curibota, curibota, seu invejoso. Seu